Negro sobre blanco. ¿Amor? Buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Es más larga. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Es un tío de nada de persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por muerto. Porque tú, Paca, no estás nada. Tú estás empezando ahora mismo, Paca, chiquita. Tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forras. Traidor, cobarde. ¿Amor? Cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! Hola, bona nit. Bona nit a tothom. Com esteu? Com esteu? Aquí, tu me creus? Hola, hola. ¿Me se escucha? Sí, claro. ¿Me se oye? A ver qué dice el técnico. ¿Se le escucha? Sí. Sí, bien. Vale, bueno, perfecto. Ya estamos. No nos han cerrado. Se me escucha. No nos han cerrado, tío. Esto de hacer un programa facha de puta madre, ¿eh? No sé. Ahora lo que deberíamos. Deberíamos hacer la repetición de vez en cuando del programa facha. Claro. Ir poniéndolo para que se fueran convenciendo de que. Claro, en cuanto empiecen a dudar que si somos fachas o no, les metemos el programa de la semana pasada, tío, y ya está. Y conseguimos una subvención para la. ¿Cómo es? La Fundación Sargento Peláez. La Fundación Sargento Peláez. Como claro, Fundación Francisco Franco, pues Fundación Peláez. Sargento Peláez. Fundación Peláez, ¿no? Subvencionado. ¿Eh? Sí. Nosotros al final acabamos aquí, de. Hay que ser de los. Acabamos en 13TV, ¿eh? Ahí, ¿no? Con sí. Alfonso Merlo. La hombre, radio de la iglesia, tío. Te voy a hacer una cosa. Y seguro que no renuevan nuestros títulos nobiliarios. Hombre. Sí, en el Gata al Agua beben mucho vino, ¿eh? Igual ahí estrella bien, ¿no? Por ahí, ¿no? No, pero eso es vamos, le bebemos el vino. No, pero se cambió. He encontrado. Sí, a 13TV. Sí. Porque yo el otro día descubrí esa tele es peor que Intereconomía. Ya sí. Se puede ser peor que Intereconomía. Ya tiene mérito, ¿eh? Hombre, solo te voy a decir una cosa, Nacho. Había dos programas en 13TV cuando empezaron, fantástico. Bueno, primero hicieron, cuando vino el Papa a Madrid, Benedicto que sube palito este, pues hicieron un seguimiento especial durante todo el día con conexiones en directo, seguimiento del ¿con el Papa? Papa. Sí, sí, bueno, conexiones en directo con la donde iba el Papa, hicieron con él en directo. Pero va muy rápido, o sea, tampoco es muy complicado seguir hacia, el Papa. Hacían las retransmisiones, apuntaron un set allá al lado, o sea, programa especial. De todo el día sobre eso, ¿no? Y luego había un late night show de estos tipo David Letterman, salvando las distancias, que lo presentaba un cura, tío. Una cosa súper curiosa, tío. Hombre, bueno. Seguir al Papa, un detective siguiendo. Sí. A ti te contratan, eres detective, te contratan para seguir al Papa y te dan agujetas, pero de lo lento que vas, tío, ¿no? O sea, además, de pie. Además, ¿no? es fácil seguirlo porque desapercibido no pasa. Claro. No, pero aparte. Coño, va de blanco con la tiara esa. Es más ahí, fácil seguir a alguien que va a toda velocidad, ¿no? Vas de un lado a otro, te escondes detrás de un árbol a ver si no me va a ver. Pero claro, el Papa, tío, que va tan lento. Bueno, te disfrazas de cura. No, pero te disfrazas de cura, te disfrazas de cura y te pones ahí en medio, ¿no? Como el de que entró en casa del Bárcenas, te disfrazas de cura y te pones por allí, ¿no? Ya está. Te escondes debajo de una sotana, sacando claro. Fotos. Pero digo, como va tan lento, al final te acabas cansando de tanta lentitud, ¿no? O sea, ya. Acabas hasta el rabo ya. Claro. ¿Son seguidores del Papa Francisco también? Supongo que sí, ¿no? ¿Qué? Entonces, hombre, claro. Sí, ¿no? Hombre, estos son todos seguidores. Es demasiado rojo, es un rojo. Bueno, no lo sé. Pero no, hombre, yo supongo que estos deben ir por encima de todo lo que dice el Papa, ¿no? El Papa está por encima de rojeríos y de cosas. Sí, yo creo que sí. No sé, no, no sigo la cadena con la admiración fervorosa que le demuestra aquí. El Papa es como los políticos, responde a poderes más superiores que manejan. No, no, pero en serio, responden a otros poderes que tras bastidores son los que parten el bacalao. El Papa es un mandado. Que la gente dice, ah, qué bonito Papa, qué progre. El Papa es un mandado, lo pusieron ahí. Tú tienes que decir esto, que la iglesia va mal, vamos a ganar adeptos, marketing. El tío ahí enrollado ahí, visca a los homosexuales, venga, ¿no? Venga, aquí vamos a dar hostias, sí, a todo el mundo. Es de, es de San Lorenzo, y San Lorenzo no hace nada. Claro. No, ¿qué quedó San Lorenzo? Pues no sé cómo quedó, pero bueno, la liga pasada sí la ganó, ¿eh? No, la pasada no, la anterior. No, la pasada, la ganó. O sea que gafe, no sé yo. Gafe, no sé. No sé, bueno, aunque... Igual se es gafe con España. Aunque Messi... Messi no va bien, no está bien, Messi. Desde que visitó al Papa, ¿no? Desde que visitó al Papa está de capa caída, tío. No da pie con bola, no da... Argentina no ganará el Mundial, claro, evidentemente. No, Argentina bajará segunda. Y Mascherano, que también lo visitó con Messi, tampoco ha tenido la mejor temporada. Hombre, eso en los Mundiales tendría que haber, ¿no? El hecho de que si sales último en el Mundial, bajas a segunda. Entonces hay un Mundial B, ¿no? Eso se hace con la Copa Davis en tenis. Sí, claro, por eso. Un Mundial B, por ejemplo. Los que están en segunda del Mundial. Y en atletismo hay una cosa que se llama la Copa del Mundo, que creo que también se hace algo por el estilo. O sea, un Mundial B, ¿no? Con los equipos que bajan a segunda. ¿Y qué te tocaría jugar con Andorra, contra, ¿no? Pues no sé, tío, los que estén en segunda. Habría un Mundial A, que serían los que se mantienen, por ejemplo, los que se mantienen en primera son los que no pierden en la primera ronda, y los que pierden la primera ronda bajarían al Mundial B. Entonces irían subiendo, ¿no? Bueno, al Mundial A. No sé si querían hacer una cosa así, pero la FIFA quería hacer que se hiciera una especie de competición anual de selecciones cada año. O sea, cada año cuando acabara, que hubiera una competición de selecciones. Como está el calendario, seguro. Cabe perfectamente, ¿no? Cabe, pero bueno, ahí... Como sobran ahí, ¿no? Jornadas libres, ¿no? Bueno, la NBA juega en 81 partidos de liga regular, más 16 de playoff, los equipos que ganan la final. Quiero decir que tampoco... Pero mira cómo están acabando los jugadores, tío. Si el otro día el Diego Costa echó... ¿Qué hizo? ¿30 metros? Fuera. El otro, fuera. Los merengones creo que van a ir ahí con el equipo de... La niña juega. La nenaza dice que juega. Pero bueno, a ver cuánto dura. Porque está así. Pero que van a ir con el equipo, ¿no? De fotógrafos a jugar, tío. Porque están lesionados medio equipo. ¿Qué te pasa? ¿Qué miras en la pared? No, estoy mirando cosas. ¿Sí? ¿Es interesante? Sí. Yo no veo nada. No. Bueno. ¿Hay un poema ahí? ¿Qué es un poema? Nacho, tú sigues haciendo el programa. Pero yo lo hago con vosotros. Si uno está con el ordenador distraído, el otro mira la pared. Habla. Yo me pongo a mirar el techo. Hay que presentar el programa, Nacho. ¿Esto qué es? No, yo estoy mirando el techo. Radio Contrabanda. 91. ¿Que estoy mirando el techo? Punta. Por eso no hables. Está aquí, letal. ¿Qué día es hoy, tío? ¿Miércoles? ¿Qué? Miércoles 21, ¿no? Miércoles seguro. Miércoles 21 de mayo de 2014. Estamos en directo para Barcelona, alrededores 91.4 de la FM. 91.4 de la FM. Vamos a hablar bien de la FM. Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Estamos emitiendo para Barcelona, alrededores. Y si no estás en Barcelona y alrededores, o si estás en Barcelona y alrededores, pero quieres escuchar el programa, la emisora por internet, lo puedes encontrar en www.contrabanda.org. Emisión por internet, ahí en la página de la radio. Tenemos repeticiones. Recordemos, primera repetición, madrugada del sábado al domingo, de 12:30 a 1:30 la madrugada. Mediodía el lunes, 12:30 a 1:30 el lunes. Del mediodía al lunes. Tenemos podcast, vamos colgando los programas semana tras semana. Este programa mañana a la tarde lo podrás encontrar en www.contrabanda.org, página de la radio, programa Letal Ley, sección podcast. Clicas ahí, encuentras este programa, el anterior, el de marzo, el de abril, el de junio, julio, del año pasado. Ahí tienes ahí el de enero. Pues, radio a la carta. Tenemos un correo de contacto, que es letalaje. ¿Así? Sí, letalaje, con G, así, todo junto como suena. letalaje@gmail.com. Así, todo junto como suena. Todo junto como suena, letalaje, con G. Tenemos una cuenta y un grupo de Facebook, una página y un grupo de Facebook y una cuenta de Twitter. Letalage. Abierta todavía, no lo han cerrado tampoco. Sí, no, está, todavía no lo han cerrado. Con el programa de derechas que hicimos la semana pasada. Hemos recibido un... ¿Elogios? Sí, sí, un tuit de felicitación de la Guardia Civil. Os felicitamos por el programa, podéis seguir emitiendo. ¿Nos van a condecorar? Hombre, condecoración tuitera, tío. ¿Eh? Al más facha de Twitter. El mejor programa. Bueno, ahí lo tenemos difícil, ¿eh? Joder. Hombre, la medalla al mérito al programa más concedida por el gobierno de España. Bueno, tenemos, ya lo dije con él, y un teléfono. 93-317-66. Estamos aquí en directo y nosotros nos emborrachamos y decimos tonterías aquí porque queremos mostrar nuestra superioridad intelectual hacia las oyentes. Sí. Porque si no estuviésemos borrachos y diríamos cosas así... Pero yo te voy a decir una cosa ahora mismo. Inteligentes... ¿Qué pasa? Yo me como los yogures caducados. ¿Sí? Sí. ¿Y no me ha pasado nada? No. ¿No te has vuelto ahí un pepero idiota? Me he vuelto más superior intelectualmente. Ya sé cómo ganan votos los peperos, ¿eh? Me he vuelto superior intelectualmente, no, comiendo... Le cambia la fecha a los yogures, ¿eh? Toda la gente se come el yogur, se vuelve gilipollas... Entonces, una ducha fría y a votar. Pero, entonces, ¿cuántos? Entonces, ellos, ¿cuántos? Porque tú ves a González, bueno, tú ves a González Pons y se ha comido todos los yogures de caducados del mundo. Porque más gilipollas que eso no puede haber. Ay, con perdón, ¿se puede decir esto? O ya lo he dicho, vaya hombre. Oh, ya estamos. Ya puedo escuchar las sirenas. Sí, sí. Nosotros decimos tonterías y bebemos cerveza y decimos tonterías para no parecer superiores. Porque si no, nuestras oyentes las acorralamos contra nuestra inteligencia superior, tío. Y ya sí, no nos escucharían. Entonces, no hay que demostrar superioridad intelectual. No. Mira, tío. Cañete, no la demuestra. Mira que los del PP no la demuestran. No la demuestra ningún día. Vamos apañados con los candidatos, ¿eh? Entre Elena Valenciano y dicen esto es el dicho que decían, dicen, más vale ser callar y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo, ¿no? Pues a ellos les pasa eso, ¿no? Bueno, hoy no se ha comido el show caducado, ¿no? Arias Cañete, porque ha pedido disculpas. Muy tibio, muy de él, ahí, bueno, si alguien se ha sentido ofendido. Tal. ¿Cuántos días ha tardado en pedir disculpas? 6 días. No, casi nada. Bueno, pero eso porque le aconsejan, ¿eh? Tiene los asesores que, igual al principio, le decían, no pidas disculpas, huye para adelante, no sé qué. Cuando vieron que la cosa iba en serio y que le estaban machacando por todos los sitios, pide disculpas. Pues ya está. Además, son los asesores de... Además, dice, curiosamente, dice, bueno, y no quería decirlo en un mitin, las disculpas, las he querido decir aquí en una radio de gran audiencia, la COPE. La COPE. Cuando le han pedido Radio Nacional, otros le han pedido entrevistas y le han negado. Sí, sí. La COPE solo. Le han pedido hasta de la CNN, pero él no quería, ¿eh? Que le da una gran audiencia. Llámale casualidad, ¿no? Pero no podía venir aquí ahora que hacemos programa facha, ¿eh? Hacer aquí la... Pero ya entiendo por qué la gente vota al PP. Reparten yogures, ¿no? Con la fecha cambiada. ¿Tú te crees que te estás comiendo un yogur, no? Que está en término, que todavía no está caducado, y resulta que está caducado. Te lo comes y te vuelves gilipollas. ¡Ah, peperos, qué guay! Hay mucha gente que está indignada. ¡Vamos a votar a PP! Hay mucha gente que está indignada con el PP. Sí. Porque le ha llegado un sobre a casa con membrete del PP, se pensaba que era pasta, abren, sí, y resulta que ahí se le había papeles, tío. La idea. Le he dicho, bueno, pero esto qué mierda es, tío. Yo pensaba aquí que me estaban dando pasta, sí, como al Bárcenas, tío. Claro, encima me ponía el nombre de Bárcenas en los sobres, ¿no? Tú te crees que te dan pasta. No, pero... Vaya candidatos, ¿eh? Porque entre Elena Valenciano, que dijo que el Che Guevara, Felipe González y Jesucristo estaban en la misma dimensión, y el otro que no quiere demostrar su superioridad intelectual, joder, bueno, no sabes con cuál quedarte. Qué nivelón. Tenemos un nivel ahí. Buah, nivelazo, tío. Pero si lo hago... Felipe González, el gran revolucionario. Hombre, grandísimo. No, eso fue un revolucionario de... Uf. Ahora en gas natural, ¿no? Está haciendo la revolución en gas metió a España natural, en la OTAN. O en Iberdrola, ¿en cuál de estas dos? En gas natural, me parece, natural, ¿no? Pero si luego lo del PSOE montan todo este pollo y acaban pactando en el Parlamento Europeo, el 70% de las leyes que saca el Parlamento Europeo están pactadas por el Partido Popular y los socialistas europeos, los socialdemócratas europeos. Sí, sí. O sea, luego pactan con los machistas, y se va a dar igual. Da igual quien salga, ¿no? O sea, al final pactan es igual. Ellos, bueno. Como si sale el Pato Donald. Pues nada, ¿vamos con la canción o qué? ¿Del Pato Donald? ¿Eh? ¿Un canción del Pato Donald? Pues no. Algo más interesante. Aquí ponemos rock. Vale, pues vamos con una canción de Jolly Joker. Hombre, Jolly Joker, y que luego nos dará una crónica José del concierto. Eso. Y la canción se titula Sucker. Chupa. Ahí va. Pues ahí ha quedado el tema de Joker. Buen tema, ahí está. Buen tema, Se parece a uno de Cinderella, Muy Cinderella. Sí, son muy americanos, Guitarras, sí. Son muy americanos muy en todo su sonido, toda la puesta en escena también, bastante y tal. Quiero decir, una banda que si tú la escuchas y no te dicen que es de Valencia, te piensas que es de California o de... Sí, de ahí, ¿no? Al lado de los Motley Crue, No, no. Bueno, ¿qué tal estuvo el concierto? ¿Has estado ahí de cuerpo presente? El concierto, la sala muy bien. No, es una, no había estado, es una sala muy buena. Poca gente, muy poca gente. No des la cifra. No, de la cifra, vamos a poca gente. Poca gente. Pero bueno, para ellos era como si estuvieran delante de 100.000 personas. Salieron igual y dieron un concierto igual. Y muy bueno. Tocaron canciones del disco de su disco del Sex Box Santa Tus, ¿no? Y luego hicieron unas cuantas versiones de Skid Row, de Lay Guns, una también de Dio, hicieron acabaron con una de Wax, quiero decir que hicieron unas cuantas versiones guapas y tal. Y bueno, un concierto, ya digo, muy recomendables. Ahora vuelven para el Carellarro Festival, que se hace en julio, con Y&T del grupo de Dave Menichetti y Bernie Marsden, que había estado en Whitesnake y tal. O sea, que es un festival que el año pasado ya trajeron a muy buenas bandas, y todavía falta alguno más para cerrar, pero es un festival interesante que dura 2 días. De momento tienen bandas como para uno, pero es un festival que están todavía cerrando bandas y suele ser bastante interesante el que haya un festival. Y en Igualada hacer uno, ya traeré TV en el cartel, también está bastante bien. Bueno, las bandas que vienen a Barcelona no tienen mucho éxito, ¿eh? Entre Bitter Honey, igual hay que darle cerveza caducada, tío. No sé, pero a ver. También lo comentábamos eso. Yo he caducado de los peperos, pero... Yo vi hace poco una banda que se llaman The Wyvers, que son otro rollo un poco más rock americano y tal, pero que son una muy, muy buena banda y que, bueno, pues están allí y han sacado ya sus discos y tienen una carrera detrás, han tocado en el Azquera, han tocado un mucho gollón de sitios, y en el Rock Sound éramos 20 personas. Y con los Electric Boys hace un par de años, gente que ha tocado con Michael Monroe, que ya son veteranos de la escena también, ¿sabes? Incluso con Listic, que son bandas veteranas, últimamente la cosa está... Sí, luego tocan los Macacos y arrasan. Así es Barcelona, bueno, es lo que hay. Es lo que hay, sí. Bueno, son... parece... Y ya que estamos ¿En la especial Elecciones Europeas, ¿sí? Parece que el PP, la derecha franquista, la banda franquista del sobre, la Camorra... La banda de ladrones. Sí, la Camorra franquista... Aparte de asegurarse el voto femenino, sí, se ha asegurado el voto shonky. Ah, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? Con la excarcelación de narcos. Ah, han excarcelado a 43. Sí que... Ahora van a financiar con droga las campañas. Como, hombre, si quieres caballo, es que... sobres con papelinas de caballo. Si quieres, caballo, vota PP. Sobres con pollos ahí, ¿no? Súmate al caballo. Sobres con pollos ahí, sí, ¿no? En vez de súmate al cambio, súmate al jaco. Yo creo que el problema es que fueron a buscar la coca que se meten y resulta que los habían encarcelado a los camellos. Y dijeron, coño, vamos a soltarlo, que si no nos quedamos sin suministro, ¿no? Sí, sí, 43 narcos, o sea que bueno, el voto shonky está asegurado ya. Sí, 43 narcos liberados, ¿no? Ahí está bien, ¿eh? Uh-huh. Oye, por cierto, ¿sabes que han vuelto a readmitir al hijo de Tejero otra vez en su música? Sí. Ah, parece que... Yo no lo sabía eso. Parece ¿qué? Que la excusa que pusieron para esa fiestucha que se hicieron, fiestuki que se hicieron para conmemorar el 23F, dijeron que estaban festejando un cumpleaños. Sí, sí. Claro, el cumpleaños de... De hecho, creo que entre... 23 velitas, ¿sabes? De hecho, creo que entre los comensales de ese... No estoy seguro, pero juraría que entre los comensales de ese cumpleaños estaba Jesús Muñecas, que también está siendo... Sí, el capitán Muñecas. Está siendo investigado también por torturas. Sí, eso que los justicieros que se niegan a... Que detienen a tuiteros... Se niegan a extraditarlo a Argentina, el Capitán Muñecas y el Billy el Niño. Liberen a Billy. Liberen a Billy. Liberen a Billy el Niño. Desde aquí. Están procesados en Argentina y no los. No, aquí nada, cero. Estamos. Sí, por torturas del franquismo. Desde aquí, como programa de derechas, vamos a lanzar la campaña Liberar a Billy. Liberen a Billy. Aquí. Para ganarnos el favor de la derecha, ¿no? Vamos a hacer una muñeca para Billy. La campaña. Sí, sí. Los justicieros que ahora está de moda, tío. Ahora, a falta de ETA, han encontrado un enemigo perfecto, tío. Los tuiteros. Los tuiteros. Les faltaba un enemigo. No tenían a nadie. Se quedaron cojos, tío. Bueno, ¿qué hacemos? Como todos estos que empezaron a insultar a los judíos cuando ganó el Maccabi. Hombre, 16.000... 17.500 no sé cuánto tweets antisemitas. Tweets eran menos, eran como unos 30 y pico. Estos eran los retuiteos que se hicieron, sí, de esos. Bueno, o sea, de mensajes que habían de los... Eran los retuiteos, pero claro, ya claro, los retuiteas, pues ya es como si lo compartieras. O sea que también lo haces tuyo, digamos, ¿no? Claro, si lo retuiteas es porque estás de acuerdo, claro, o lo que sea, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno. 17.000. Luego uno le dice facha a los merengones. Bueno, no somos todos facha. No. Bueno, quedará alguno, porque vamos. Si vas al campo del Madrid, al ver una facha, le dices que no sos facha, te meten la del pulpo, tío. Pues ahí con una bandera republicana, ¿eh? Sí, sí, al fondo. Al Bernabéu. El fondo republicano, te meten ahí arriba, ¿no? 50 entradas. El fondo no facha. Debe haber también. Todo lo demás. ¿Eh? Debe haber también algunos, ¿no? Republicanos. Hombre, claro. Gente del Madrid. Bueno, habrá, pero bueno, pero 17.000 no sé cuántos tweets antisemitas ya son muchos, ¿eh? Joder. Sí. Nazis. 17, oye, si contar, yo creo que si contaran los anticatalanes serían más todavía, ¿eh? Bueno, oh. Pero eso no importan. Ah, no, claro, no, ¿cómo va a importar? Que insulten a los catalanes, amenacen a los comunistas, a los anarquistas, no importa. Le pasa que ahora se ha metido. A la Pilar Manjón que la insulten y la vejen estando viva, no con muerte. Lo que pasa es que ahora se han metido, lo que pasa es que con estos tweets se ha metido a la embajada de Israel, ya es una cuestión de Estado, entonces ha salido el ministro diciendo, vamos a perseguir los tweets ofensivos en contra de los judíos. Pero claro, porque hay una cuestión de Estado ahí, ya le están presionando. Pero con los demás no importa, ¿no? El comunista, matarlos a todos, ¿no? No, pero mí, anarquista también. A mí me hacía gracia limpiar de malas hierbas España, y ya están creciendo mucho. A mí me hacía gracia cuando esta que mataron a la Carrasco, que si la había insultado y tal, no sé qué. Y resulta que a la Pilar Manjón la llevan años insultando y amenazando de muerte desde hace tiempo. Incluso había una periodista ahora hace poco que también puso eso, que era la Ana Pastor, que también se resulta que en su Twitter, bueno, la Ana Pastor está en su Twitter, la han dicho zorra, la han amenazado de muerte directamente, y dice durante años, dice, y ahora no se la han, dice, yo he denunciado ahora y dice que cuando denuncie, dice, bueno, ya lo miraremos, hace unos años, ya veremos. Pero si la Pilar Manjón viene denunciando hace 9 años que nuevas generaciones le están amenazando y no hacen nada, porque claro, como son de su clan, la periodista esta dice que un día se cansó porque ya le amenazaron directamente de muerte y de que era una zorra que no sé qué, y ya se pasaron, entonces lo denunció hace unos años y la denuncia pues cayó en un saco, dijeron que no, que ahí no, que ahí no, que esto, que no la vio ahí esta Izquierda Unida que se llama Tania Sánchez Melero, que sale en algunas tertulias televisivas y tal, que hace rato ya denunció amenaza de muerte. A Alberto Garzón también la han amenazado. Y nada, cero. Sí, ¿eh? Es igual. Si mientras dentro de un par de meses solo se podrán tuitear chistes de Jaimito, letras de la Pantoja y cosas nazi. Y ya está. Siempre y cuando no sea contra los judíos. Ahora, si es contra los comunistas, anarquistas. ¿Estás diciendo que aquí tendremos que poner música de la Pantoja? Hombre, aquí sevillanas, tío. Aquí ponemos aquí a Alfari. A Juanito Valderrama y estas cosas, ¿no? Pues ya está. Vamos con una canción. Venga, vamos con una canción. ¿Otra canción? Vamos con un clásico. ¿De quién? Vamos con Bad Company. Pues con el clásico del rock ahí. Clásico del rock. Sorten rock. Ahí. Sorten poco. Rock. Bueno, más o menos. Tampoco del todo. Sí, que es, ¿eh? Bueno. ¿Cómo has dicho esto? Sorten rock. Sorten rock, ¿no? Suren rock. Rock sureño. Bueno. Vale. Venga, ahí va. Mal dicho, pero está. Hombre, básicamente porque me parece que son ingleses. Bueno, pero eso no tiene que ver con el estilo musical. Ya, o sea, ya. El estilo es ese. Venga. Bueno, del sur de Inglaterra. Sí, al sur. Venga, ahí va. pues ahí quedó Bad Company. Bad Company. Del sur de Inglaterra, ¿eh? Del sur de Inglaterra, rock sureña, ahí de... Bueno, ahí de las playas de Bristol. Bueno, pero hay varios grupos ingleses que hacen Southern Rock. Está Fogart, pues... El, y en, bueno, aquí tenemos al ejemplo de M-Clan, por ejemplo, que luego se pasaron al pop, pero bueno, empezaron a hacer rock sureño. Sus dos primeros discos son de los mejores del rock español. Los dos primeros. Luego se pusieron ahí con la cancioncilla esa, y, que pasaban en todos los garitos. Sí, la versión de la Steve Miller Band, ¿no? Increíble. Qué cosa más espantosa, tío. Estaba harto de escucharla ya, Pero bueno, Nacho, no tienes que estar harto, tienes que estar alegre, coño. Que alegre. La gente por las calles. Soraya ha dicho de. Ve mucha más alegría por las calles que hace unos meses. Sí, hombre. Claro, tío, o sea, yo veo a la gente que la despiden, tío, del trabajo. Solo de casa, tío, ahí, gente cantando. Hombre, bailando por las calles. Sí, la gente, tío, revisando la basura. Pasándose las naranjas ahí. Sí, toma. Pero, Nacho, he encontrado una naranja. Despiden a la gente. Y la gente con la alegría. Me está despidiendo usted, pero hombre, me voy con una sonrisa. Venga, un abrazo. Venga. No voy a cobrar el paro y me voy a. Pero vaya, nada, una sonrisa. Y Twitter lo quieren controlar por lo contenta que está la peña, por los tweets todos de alegría. Y viene... Tanta alegría no se. Hombre, puede se ve una alegría en Twitter, se nota más en se Twitter, ¿no? Sí, pone, sí, sí, sí. Nos venimos arriba con tanta alegría, tío. O sea. Sí, de, sí, no. Descerebrada, ¿eh? O sea, pero esta gente, esta peña, piensa lo que dicen lo que piensan. Pensaran del culo las palabras. Como dice mi cuñado, si pensaran antes de hablar serían mudos. Pero que le sale del culo las palabras, tío. O sea, ¿dónde ven la alegría? La gente está hecha polvo. Está revisando la. Con gente sin casa. La están echando a palos los antidisturbios. Oye, cuando te vienen 5 antidisturbios con una porra, bueno, la gente salta de alegría, tío. Hombre, saltas. ¡Venga, me van a dar la del pulpo! ¡Ole! Les invitan a un vermut en casa. Hombre, le dicen, qué bien dado. Le dicen, qué bien dado. ¿Quieres una tapita? Nacho dice, Guillo, ¿quieres una tapita antes de dármela el pulpo? Dice, qué bien dado. Me ha pegado usted, pero hombre, me ha pegado hombre. Bien. Me ha mira pegado la brecha. Me ha pegado como tiene que ser. Me ha pegado. Estoy contento porque me ha pegado usted bien. Sí, no, mira, mamá, hecho, mira qué brecha. Usted bien. Qué bonito. Qué calidad. Mira, qué calidad de brecha, qué calidad de porra. O sea, con un solo golpe ya me abre la cabeza. Es fantástica, ¿eh? Qué fantástico porrazo me han pegado. ¡Vamos ya! ¡Vamos! Y cuando pasan por comisaría, que no le dan ni agua, los tienen ahí de pie, sin tocar la pared, torturándole, pues sale uno por la tele. Yo tengo que decir que estoy muy contento porque me pegaron una paliza ayer en los antidisturbios. Estoy emocionado. Me han dado la del pulpo al comisaría. Por todo lo que le han mandado. Quiero agradecer al comisario. Qué patas más bien pegadas, ¿eh? ¿Y qué bien llamas? Quiero agradecer al comisario. Me gustaría agradecer a los agentes que me han dado tan bien, me han hecho tan feliz. Es un poco la filosofía del esclavo masoca. Es un país de masoquistas, tío. Aquí estamos contentos con todo, ¿no? Nos alegran la vida. Sí. Claro. Hombre, claro. Y el Mata Elefantes que viene por aquí también. O sea. Bueno, el Mata Elefantes ha venido de visita porque no ha venido el Lethal Age. No hemos invitado al Mata Elefantes a Lethal Age. Tiene aquí las puertas abiertas. Bueno, aquí tiene. Está su casa, tío. Se puede quedar a dormir. Nosotros somos muy, muy, muy Mata Elefantistas siempre. Claro. ¿Y por qué no se queda aquí, tío? Aquí con un en casa. Aquí en el comedor. Joder, en casa, tío. Si no, le tiran una sábana en el sofá en casa. Sí, pero Nacho, en tu casa hay un problema, Nacho. Que tú tienes gatos. Bueno, y lo mismo viene con la escopeta. Y a la mañana siguiente. No, pero me vendría bien el mata elefante. Porque sabes que ahora con el clima, el calor y tal, y la humedad, han salido las polillas. Que están muy atrevidas las polillas. Te siguen por la casa ahí, tío. ¿Ah, sí? Sí. ¿No? Y al mata elefante le podría dar una pequeña, ¿no? Una especie de mini pistola, el matapolillas. No, porque el rey cosas más pequeñas que un escarabajo no mata. Si acaso las polillas que se coman al mata elefantes, eso podría ser otra cosa que tampoco estaría mal. Pero yo creo que no, que. Pero los gatos tuyos sí que yo creo que sufrirían, los mata elefantes. Igual aparece al día siguiente. ¡Mira! Bueno, haciéndose una foto en Twitter con los dos gatos así, ¿no? Con los dos gatos, sí. Como Mafalda y Catalana, Sí. Por cierto, al dibujante aquí, de Mafalda le han dado. Aquí, premio. ¿No? Sí. El premio Príncipe de Asturias, ¿A quién? A Mafalda. Ah, sí. El autor de Mafalda. A la tira cómica. ¿Tú leías Mafalda, Nacho? Hombre, claro. Fanático de Mafalda. A mí lo que me sorprendió cuando era pequeño es que, digo, ¿cómo puede esta niña pensar mejor y más razonablemente que los adultos que tengo al lado? Leído y releído, o sea, me encanta. Me encanta, ¿sabes cómo se llama la tortuga, no? De Mafalda. No. Burocracia, porque iba lenta. A mí me gusta Felipe. Es fantástica. Yo siempre me identifiqué con Felipe, que no le gustaba el colegio, tío. El tío, hay una tira que el tío tiene que hacer los deberes, entonces se imagina que entra a la habitación donde está el cuaderno, todo para hacerlo, y que hay una tormenta y parte un rayo y le parte el cuaderno, la mesa, todo a tomar por culo, y va corriendo todo contento, entra un solazo y dice, maldición. Yo era así, de chico. No hacía los deberes, vamos. Hay una que he puesto un amigo mío hoy en Twitter, que también salía el otro, el Miguelito, sentado, y la Mafalda que decía, Miguelito, ¿qué haces aquí sentado? Dice, nada, estoy esperando algo de la vida. Y dice, ¿pero qué estás esperando? No, algo de la vida. Y al cabo, ¿pero sigues esperando? Sí, sigo esperando algo, y no sé, algo me dará la vida. Y al final la reflexión de Mafalda dice, uy, igual todos son como todo el mundo es como Miguelito y así nos va en el mundo, ¿sabes? O sea, por eso digo que es mucho bueno, más lúcido que... Si Quino es coherente con la historieta, no tendría que ir a recibir el premio. Aunque todo el mundo critica el premio, pero cuando se lo dan, se ponen su mejor traje, su mejor sonrisa y van a recibirlo, tío. Nadie le dice que no al premio. Bueno, aparte porque hay dinero de por medio. Poderoso caballero también, ¿no? Y prestigio también. Bueno, prestigio, eso. Bueno. Sí. Bueno, que te den ahora el premio aquí de la familia esta de corruptos, el premio, tío. El premio señor largo. El desempalmado. El premio empalmado. A las artes. Premio imputada de las artes y las ciencias. No, pero este quizá no tanto, pero yo que sé, un Cervantes, un Nobel, te da prestigio también. ¿Pero qué prestigio, tío? ¿Qué es eso? ¿Eso es un cuento chino, lo del prestigio? No. Mira, no, nosotros no tenemos ningún premio, somos superiores moralmente y... ¿A quién? A todos. Y a las pibas que nos escuchan. Se hará porque hacemos el programa borrachos, que si no... O sea, claro, nosotros no queremos buscar. Porque nos autocensuramos. Claro. Nos autocensuramos, claro. Si no, nosotros no... Hombre. Tenemos un truco, que es antes de entrar en antena... Hacemos un programa, pero de superioridad intelectual fuera. Que no grabamos. Mostramos fuera, nuestra superioridad intelectual. Entonces, como ya la hemos mostrado toda, cuando entramos y hablamos por el micro, ya la hemos dejado fuera y ya. Claro. Es un medio normal, ¿no? Nuestras oyentes no se sienten inferiores, tío, claro. Yo estoy harto de mostrar mi superioridad intelectual allí por donde voy. Me cruzo pibas por todos lados y soy superior en todos los sitios, tío. Y ya toca ser inferior. El otro día fui a un sitio que había mucha gente con una gaviota azul y tal, y también me sentí superior intelectualmente a ellos, ¿eh? Ahora que lo pienso, igual era un mitin del PP, fíjate. Es que hay momentos en que ya cuando eres superior ya cansa, ¿no? Ya cansa de ser superior. Tanto ser superior, ya mostrar ya siempre tu superioridad, ¿no? Ya. No, y aparte te comes un yogur caducado, te sube la superioridad a 40 puntos, tío. Ya flotas por encima de todos, tío. Soy superior. Bueno, vamos con un tema. Venga. ¿Otro tema? Sí, vamos con otro tema. Tenemos aquí a la Naranja Metálica. Metálica, de Argentina. De Argentina. Y el tema es Eso es Rock. Y This is Rock, esto es rock. Venga, ahí va. We'll be right back. ¿Quién es el rock? ¿Quién hizo a quién? Esa es la pregunta. ¡Es el rock! Vamos, muy bien. Borrachos como cubas. Muy bien. Esto es rock. Esto parece Obús, tío. Obús, pero de Buenos Aires. Perdona. Obús de Buenos Aires. Los Obús de Buenos Aires no se llaman Obús, se llaman Obús. Obús, los Obús. Obús. Bueno, seguimos aquí en este programa que... ¿Dedicamos a qué? Nosotros... A las elecciones europeas. Especial cerebros caducados. Sí. Especial elecciones, ¿no? Especial... Sí. Bueno, mientras la gente... Elecciones, ¿no? Mientras la gente... ¿Elecciones europeas? Elecciones europeas, sí. ¿Ha llegado la semana guarra? Sí, mientras la gente sale a la calle a revisar la basura, ¿no? Bailando por las calles. Siempre, ¿no? Riéndose. Como decía el Rubianes, que contenta va la gente a trabajar a las 7 y las 8 de la mañana. ¡Vamos a trabajar! ¿Eh? No, pero esto pero tú eres más alegre, tío. Vas a la basura, no he encontrado nada, aquí no hay nada que comer. ¡Qué guay! ¡Vamos a bailar! No tenemos nada para comer. ¡Vamos atrás! ¡Nos echan de casa! ¡Vamos al bajo el puente! Sí. Vamos a otro contenedor a ver qué hay. No encontramos nada, todos a bailar. ¡Nos echan de casa! No sé, echan de casa, no me importa nada. Yo voy a bailar debajo de un puente, debajo de un puente, el baile del puente. Una alegría que tienen, vamos. Hombre, están exultantes, tío. Yo salgo de mi casa salgo a la mañana y... Pero flipo de la alegría que tiene la gente subida a los árboles bailando. Yo me contagio, me río yo. No, hombre, yo... carcajeándose ahí, ¿no? No tengo trabajo, que estoy súper guay. Pero exultante. Bueno, Nacho, se ve que ha habido una corrida muy, muy, muy bonita por ahí, ¿no? Dices, ¿no? ¿El qué? Una corrida de toros ha habido, ¿no? ¡Hombre! La mejor corrida de la historia. Habla por ti, ¿eh? Habla por ti, ¿eh? Tres jornadas. Perdona, habla por ti, eso de la mejor corrida. Otros hemos tenido algunas mejores, ¿eh? Ah, sí, has tenido mejores que en una misma tarde corrían a los tres toreros, ¿o qué? Corridas he tenido yo, no veas. ¡Buf! Sí. Hombre. Bueno, tú sí, pero digo, corrida de toros. ¿Has visto alguna? Eso es como el chiste, ¿no? Hombre. Dice, donde esté una corrida que se quite el fútbol, dice, tome los toros. O sea, te ves muy feliz, ¿eh? Igual tú... Porque estoy contento. ¿Tú que sales ahora a revolver la basura? Sí. No, pues se te ve muy contento. Igual no tienes trabajo, ni nada que comer, ni casa, ni... Afortunadamente tengo todas esas cosas. Ah, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por eso estás triste? Claro. Ah, estás hecho polvo, se te ve. Bueno, que... ¿Qué pasó? Bueno... Pues salieron los tres diestros, estos como le llaman, y a los tres le dieron la del pulpo, tío. ¿Y se llama... ¿Se llaman diestros? Aunque toreen con... Esto es curioso. Ojo la pregunta. Aunque sean zurdos, ¿les llaman diestros? Sí. Sí. Pues y le llaman maestros y no enseñan nada, ¿no? También. Sí, tampoco sé. Maestro, pero... ¿Dónde están sus alumnos? ¿Dónde están ahí, sabes? ¿Dónde están los alumnos? Claro, dice... Diestro. Eso me encanta como en el tenis... No, porque si le llaman zurdo... En el tenis, por ejemplo, a Rafa Nadal es zurdo y dice... Le ha dado un golpe de derecha. Digo, ¿cómo le va a dar un golpe de derecha? Para que no le metan en la trena, tío. Si tú... Claro. Vale. Si tú eres torero y estás matando un toro y dices que eres zurdo, pues 20 años por terrorismo... Taurino. Me estás diciendo, por lo que he podido entender, la corrida era al revés, me refiero. O sea, eran los toros los que toreaban a los toreros. Sí, bueno, los que esperaban a los toreros que salieran. Ahí no toreó nadie. O sea, fueron los tres fueron empalados como sí. Black Tepe, ¿sabes? Pero hay uno que está grave. La cuestión es, ¿por el mismo toro, los tres? No, fueron, a ver. ¿Indultaron a los tres toros? Pues no lo sé eso. Pues yo creo que se merece. Hombre, se han merecido. Oye, ha ganado el toro. Ha ganado el toro, ¿no? O sea, esto tú luchas contra el toro, una vez gana uno porque tiene la espada y el otro no. Pues suspendieron. Suspendieron la jornada. Desde 1979 que no pasaba esto. Salió el primer torero, traca. Salió el segundo, traca. Salió el tercero, traca. Dijeron, bueno, aquí. Venga, todos para casa. Se acabó el cachondeo. El toro ahí ya, se acabó el cachondeo. Y luego el ganadero, allí, orgulloso con el toro, mi toro, ¿eh? Bueno, ahora los tres. Menos mal que los toros no tuitean, ¿eh? Porque si no. Sí, bueno. ¿Te imaginas los tres? Gran corrida, hoy hemos cogido a tres. Hoy hemos dado la del pulpo, Walter. Terrorismo, bueno, apología de la cornada, vamos. Enaltecimiento de la cornada. Vamos a retirar a todos los toros del borde de las carreras. Bueno, vamos a aplaudir a los toros aquí, ¿no? Venga. Visca los toros ahí. Han ganado, tío. No, visca los toros. Pero estamos diciendo el toro como animal, no el toro como fenómeno. Si dices visca los toros, parece que estás diciendo. Visca los toros que embistieron a los toreros, que les mandaron ahí a. ¿Pero los vistieron o los desvistieron? ¿Qué les hicieron? Pues a uno se le bajaron los pantalones, me parece. Los toros andan libres por. Entonces no lo vistieron, entonces lo desvistieron. Andan libres por la meseta. Claro. Se han escapado, están liberados. Yo creo que se han ganado la libertad y el justo premio de estar por la calle. Pueden acampar donde quieran. Y de fornicar con vacas para dar más especímenes de estos, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí, sí. ¿Se puede decir fornicar por la radio, Nacho? Bueno, lo sé. A ver. Igual lo digo. Fachardón. A ver si. Con la nueva ley Mordaza se puede. Sí. Bueno, estuvo por aquí el Mataelefantes y de visita por aquí por Barcelona, sí, que vino aquí que se ve que vino a dar despachos, bueno, hacían como la fiesta o celebración de, bueno, que daban los despachos a nuevos jueces que salían de la pandemia. ¿Ves qué bien? Y entonces vino aquí el anda. El Mataelefantes. Pero mató, si confirma si mató algo. No. Sí. Y a mí me gustaría, mira, ahora que hablábamos de los toreros, ver al Mataelefantes con los toros. ¿Se los cargaría? ¿Quién? El mataelefante. El mataelefante no se arriesga. ¿A disparar tres disparos a los testores? El problema es el mataelefante, cada vez que dispara sale para atrás 4 metros y se descojona, tío. Se le rompe algo. Sí. cuando fue a cazar elefante le pasó eso, tú imagínate con un toro que embiste mucho más que un elefante, ¿no? Que le pasa allá, ¿no? Al hombre. Que además tiene la cadera que le debe evitar entrar a los aeropuertos, pero bueno. Bueno, vamos con la canción. Bueno, vamos con un tema. Vamos con Babylon Rockets. Ahí, de Valencia. De Valencia también. De la misma ciudad que Joker. Y el tema es Don't Mess Around. Ahí va. Lessons learned. Something Ahí quedó. Está. Tema Babylon. De Babylon Rockets. De Valencia. Buen grupo de rock and roll, ¿eh? Esto banda, podrían sí. hacer con Jolly Joker un concierto ahí a dúo aquí Valenciano. En Barcelona. Claro, tío. Estaría bastante bien. Bueno, nos vamos ya, pero primero dos cositas. La Casa Real se ha abierto una cuenta de Twitter. ¿Ah, sí? Sí. Pues cuidado, tuiteros, porque ahí no hay tu tía, ¿eh? Ahí, ¿sabemos cuál es la dirección? Ahí vas directo a San Quintín, tío. A la... ¿Sabemos cuál es la dirección para que la gente pueda enviarle mensajes pues, de Casa del Rey, Twitter, amables, no sé, ¿no? Y estas cosas. Pero de ahí vas directo a esta, a Alcatraz, tío. La vuelven a abrir para los tuiteros. La isla de Alcatraz, tío. La isla de Alcatraz, tío. Mírala, mírala, mírala. Bueno, mírala. Otra cosa. La isla de Alcatraz. A ver, otra noticia. ¡Hombre, River campeón! ¡Hombre! ¡Hombre! Este finde no fue muy productivo en el futbolísticamente porque el Barça perdió la Liga. También perdió la Final Four en baloncesto. Pero bueno, River, metieron en la paliza. Después de 6 años y 1 año en el descenso, ha vuelto Ramón Díaz llorando, el Torito Cabenagui llorando. Es lo que te digo, esto parece hace unos años. Cabenagui. Más lágrimas, tío. Cabenagui, Yo tengo que Ramón Díaz, esto ya hace 5 o 6 años ya. Yo tengo que decir que me emocioné, ¿eh? O sea, por internet mirando el partido, mirando porque el Monumental. Cabenagui fue estuvo en la Villarreal y estuvo. Sí, bueno, ahora está en River. El Torito es de River de toda la vida. Y tengo que decir que me emocioné, ¿eh? ¿Eh? Viendo el Monumental lleno ahí, tío, sí, y sí. ganando la Liga. Yo también le derramé ahí en el teclado un par de lágrimas. 4-0, ¿no ganó? 5-0. 5-0 sí. Fiestón, al Quilmes. No, nos tomamos la cerveza luego. Sí, el Torito no Cabenagui no tuvo mucho éxito por Europa, pero bueno, ahí está. Estuvo, creo, aquí, por Francia, creo, y por Italia, y luego estuvo aquí en el Villarreal, juraría. Sí, bueno, sí. Ahí está metiendo goles en River. Y nos vamos, Tole Tale, esto es Rock and Roll. Salud, Rock and Roll para todos. Nos escuchamos el miércoles que viene aquí en el programa que le saca los colores a los idiotas que se ríen de vosotros. Uy, lo que has dicho. Sí, es así, ¿no? Venga, pues así nos y nos vamos con un poco de rock escandinavo. Venga. Lucifer. Ahí está. ¿Quién me crees que ve? Lucifer. Deu. Agur. Action walkers, I gotta move.